compares y pasan por señorita, y tienen culpa los padres por soltarla muy chiquita, y tienen culpa los padres por soltarla muy chiquita, y tienen culpa los padres por soltarla muy chiquita. Y en vez de preguntarle dónde estaba muchachita, en eso sale la madre, vaya a acostarse mijita, y se levanta a la tarde que le diera una sopita, y se levanta a la tarde que le tendré una sopita, y se levanta a la tarde que le tendré una sopita. Que señorita otra vez, y la deja en condición, que señorita otra vez. Sabroso.